Sí. ¿Cuánto están? ¿35? Sí. ¿Quién lo subió? ¿Alguien lo subió? Sí. Fíjate si está en 35. Tiene que estar en 35. No, si está en 35, no lo bajes. Maite les va a enviar las preguntas, ¿sí? Para nos equivocamos y no pusimos las preguntas, pero era importante que tengan las preguntas, así que por favor estén atentos. ¿Vos tenés el mail de todos? Sí, los que no se hayan anotado con Ceci Lanús, por favor se anotan, así corroboramos que estén bien todos los mails. Por ejemplo, respuestas, preguntas de la clase 3, que es la clase que dimos hace un ratito. ¿Cuáles son las cuatro divisiones generales del segundo lo capítulo para la guía de la forma de vida de un bodhisattva? Ya las saben de memoria. ¿Cuáles son? Postraciones, ofrendas, sí, toma de refugio y purificación. Y las tienen, son una papa las preguntas. De la clase 3 las pueden contestar ahora en un ratito, o si las tuvieran las contestan en el recreo, porque ya las saben todas. ¿Okay? Para la clase 4 es un poco más complicado porque tienen que haber leído la lectura. Los que no vimos las anteriores, con solo leerlas y escucharlas es suficiente, o necesitamos que alguien nos las diga. No, léelas y escucharlas. ¿Están los audios online? Están todos los audios online de todas las clases anteriores. ¿Y las lecturas y las tareas? Sí, todos los 6 CIs anteriores. Bueno, vamos a entrar ahora. Todos se acuerdan el libro que estamos estudiando, ¿no? ¿Cómo era en sánscrito? ¿Se acuerdan de la historia del maestro Shantideva? Sí. Era una pregunta esa. ¿Quiénes se están juntando para hacer este ECI? Sí, hay dos grupos que se están juntando. Ah, escuchen. Nos estamos juntando en Pura a las 10:30 de la mañana y después hay un grupo de los viernes. Los viernes después de la clase de yoga que termina a las 10, se juntan a meditar y después nos juntamos para hacer la pregunta de la ECI. ¿Y hay otro? En Capital, en mi casa. Ahí está. ¿Qué día venís? ¿Qué día, Mimi? No tenemos un día, ¿sabes? Van a arreglar. Si viene más gente, lo arreglamos. ¿A dónde? ¿Para este ICI? Sí. Okay. Y Floki también tiene un grupo los martes a las 9:30. ¿En la mañana? En casa. En tu casa. Y la idea es que los que vivan cerca también se junten. Que no estén. ¿Todos están haciendo este ICI? No. Sí. No. Bueno, el viernes sí estamos haciendo este. Ah. Bueno, en Tandil hay un grupo también. ¿De cuál? Del 2. No, del 3. Del 3. Se hicieron el 1 y el 2. Sí. Y en Pilar vamos a arrancar con el 1 el viernes 13. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena onda! Bueno. Está buenísimo, ¿no? Me emociona. Clase 4. Entonces, estábamos... En la clase anterior, para volver a repasar, vimos cómo generar la energía para poder purificarnos. Y en esta clase vamos a empezar a ver la purificación. Las cuatro fuerzas de purificación se llaman, está bien anotado, top shi. Cuatro fuerzas. Top es fuerza, shi es cuatro. Esta enseñanza proviene del sutra, que tienen ahí anotado también, Chu Shi Tenpei Do. Ahí sé solo dos palabras, les puedo decir que sé Chu, que es Dharma. En este caso Chu es práctica, porque Chu, la palabra Dharma, tiene muchos significados diferentes. Acá significa práctica, y Do, que es Sutra. ¿Se acuerdan de los Yoga Sutras? Sí. Que estudiamos Do. Quiere decir el Sutra de las cuatro prácticas. Es una enseñanza dada por Buda. ¿De dónde provienen? Ya saben de dónde provienen las cuatro poderes, ¿sí? De acuerdo a este sutra, si vos tenés estas cuatro fuerzas, si pones estas cuatro fuerzas en movimiento, te podés liberar porque vas a desactivar cualquier karma negativo que hayas cometido en el pasado. ¿Sí? Acuérdense que las semillas kármicas no podemos arrancarlas y que desaparezcan, pero sí podemos desactivarlas para que nunca florezcan. Quedan como en el limbo y nunca van a florecer. ¿Está? Pero no es que podés sacarlo y limpiarlo. De acuerdo al tallador de diamantes, para los que leyeron ese sutra, ahí el Buda dice que si aplicas estas cuatro fuerzas, un karma que te hubiera venido como un renacimiento en los reinos inferiores, por ejemplo en el infierno, te aparece como un simple dolor de cabeza en esta vida. Con lo cual, si estás haciendo estas prácticas de purificación, podés esperar muchos dolores de cabeza. ¿Okay? Y pequeñas tragedias en tu vida, ¿sí? Y agradecerlo. Y encima agradecerlo. Qué bueno que me estoy muriendo. Como si empezás a hacer estas prácticas y no te pasa nada, hay dos chances. Una, que ya estés totalmente purificado, que es un poco raro. Y dos, que estés haciendo algo mal, que no te esté funcionando, que no hayas acumulado la suficiente energía previa para que esto te funcione. Porque si te funciona, es como, ¿vieron cuando se sientan a meditar la primera vez? O las primeras años, por ahí. Que se sientan a meditar y dicen, meditar me empeoró. Porque te das cuenta del estado de tu mente. En realidad no es que te empeoró. Estás viendo lo que siempre estuvo ahí, ¿viste? Y se te hace obvio. Bueno, esto es algo parecido en el sentido de que empezás a hacer las purificaciones y sentís que empeoraste. Que hiciste las purificaciones para supuestamente ser más feliz, sentirte mejor y qué sé yo, pero estás cada vez, se pone como un poco denso. ¿Vieron cuando hacen las purificaciones corporales? La gente que hace desintoxicaciones y que tiene el efecto de la desintoxicación, ¿qué es? Dolor de cabeza, náuseas, malestar, cansancio, estás, quedas muerto. Bueno, vos decís, pero si te estás purificando, ¿para eso seguís comiendo asado? Sí. ¿No? Es el mismo efecto. Y les va a pasar a todos los que son profesores de yoga, también con sus alumnos les pasa, ¿no? Vienen a hacer yoga y se mueren la primera clase. Tienen náuseas, le duele la cabeza, tienen mareos, se tienen que ir a dormir, te dicen que yoga es lo peor que les pasó en la vida porque nunca se sintieron peor, lloran, de todo, ¿no? Es como una purificación. Entonces las purificaciones tienen estos efectos, es como que apretás el granito y en vez de que se haya ido para adentro y te envenene, sale, pero bueno, es una explosión. ¿Okay? Ahora, nosotros todos, casi todos acá sabemos los cuatro poderes de Taquito de la manera que yo los conté en la meditación, ¿no? ¿Y se dieron cuenta? ¿Encontraron alguno de los pasos de la meditación en la clase anterior? ¿Qué encontraron? Postraciones, ofrendas y la toma de refugio. Ah, okay. Ahora vamos a ver si en esta clase seguimos encontrando algo, ¿sí? Entonces acá estamos con la fuerza de destrucción, o sea que esto también está en esa clase, estaría dentro de lo que es refugio, ¿no? Porque estamos, vieron que hacemos una purificación cuando hacemos la confesión. En realidad tomamos refugio y nos confesamos entre las tres joyas, y esto es lo que estamos haciendo acá. Solo que el maestro Shantideva le da una vuelta a esto y nos cambia el orden de los cuatro poderes. Se pone un poco mareante. Yo se los voy a dar tal como lo da el maestro Shantideva, después les sugiero que lo sigan haciendo en el orden que veníamos haciendo. Son los mismos cuatro poderes, solo que están ordenados de manera diferente. Primero, ahí les puse, Nampar Sun Jin Pei Top. Top es fuerza. Y Nampar Sun Jin Pei quiere decir arrancar de cuajo o terminar con algo, como de yuyar. La fuerza de destrucción se llama en castellano. Nampar Sun Jin Pei Top. La fuerza de destrucción. De los cuatro poderes, este es el que tiene la fuerza de destruir el mal karma. Y es el poder, se llama, el poder, esta fuerza se llama Gyupa, con G, no la anoté, me olvidé. Gyupa, cualquier cosa que vos te suene como Gyupa, porque esto es todo fonético, ¿sí? La fuerza que tiene, que destruye el mal karma, ¿sí? Se llama Gyupa, y es el arrepentimiento de un budista inteligente. O bien educado. acá, el arrepentimiento inteligente lo llamamos nosotros, que no es nada como la culpa, eso ya lo sabemos, pero repitamos, porque la culpa es algo que paraliza, la culpa es algo que está sentado arriba del ego, la culpa no requiere acción, es simplemente sentarte a sentirte culpable, baja la autoestima, pero al mismo tiempo incrementa el ego, porque yo soy la peor de todas, yo, y sigue ahí a fondo. Mientras que el arrepentimiento inteligente implica una acción, porque es realmente arrepentirse, y se llama, le pusieron arrepentimiento inteligente, esto para poder traducirlo al inglés o al castellano, para que se entienda que es el arrepentimiento que tiene una persona que está muy educada en el Dharma. No es que es una persona inteligente y que tiene un alto IQ en matemáticas o en arte, qué sé yo, ¿ok? Es una persona que tiene un alto IQ en Dharma, porque entonces lo que te empieza a suceder cuando empezás a entender cada vez más la vacuidad y la originación dependiente, te empieza a suceder esto de que te das cuenta de que hiciste una macana, por ahí después de que ya la hiciste, y estás realmente arrepentido. No sentís culpa, es arrepentido. Y cuanto más inteligente te pones en este conocimiento, el arrepentimiento te viene cada vez más más corto, más cerquita. En el sentido de que mientras que estás criticando a alguien, te das cuenta y ahí mismo te arrepentís y decís, oh, qué tarada que soy, cómo puedo hacer eso otra vez. Ahí voy de vuelta y ya querés cortar, ¿entienden? Entonces es arrepentimiento inteligente. Para citar los sutras como aparecen en los textos, es el ejemplo de los tres amigos que se van al bar. Entonces tres amigos se van al bar y estaban en un bar ahí por Nepal y entonces se piden tres shots de whisky. Y entonces el barman le sirve tres whiskies. Y los tres brindan por nuestra salud y larga vida. Brindan y se toman srak al mismo tiempo los tres. El amigo de la derecha empieza a tener temblores, se cae muerto. Muerto. Los otros dos tratando de revivirlo, el segundo empieza a temblar, se cae muerto. El tercero mira a sus dos amigos, imagínense la situación. ¿Y qué? ¿Siente culpa? Ay, soy el peor de todos, que me tomé el whisky envenenado. No, ¿qué dice? ¿Qué tarado? Tiene arrepentimiento inteligente, porque sabe lo que le va a pasar. Ya está, vio uno, vio el dos y ahora empieza él. Eso es arrepentimiento inteligente. ¿Ok? Así está en los textos. Con otras palabras, no hay barman y todo eso, ¿no? Así que bueno, esta es la fuerza que destruye el mal karma. Y vas a ver cuando empezás a ponerte más inteligente en el camino espiritual, que vas a ver estas cosas como más obvias, ¿no? Y cada vez te arrepentís de más cosas y decís, estoy cada vez peor, lo mismo que con la purificación. Y no es que estás cada vez peor, es que cada vez te estás dando cuenta de lo que siempre estuvo ahí. Después vamos a ver por qué siempre estuvo ahí. Pero es lo mismo que la meditación. No es que la meditación te pone más loco, sino que te estás dando cuenta del estado de mono saltarín de tu mente. ¿Ok? Que antes era el mono te llevaba por todos lados. Y ahora de repente te estás dando cuenta. Y esto es lo mismo. Antes hacías un montón de cosas y no pasaba nada, ni te dabas cuenta, porque total no hay nadie para que te mire. Pero ahora te estás dando cuenta que estás vos. Tu conciencia es la que permite que se siembra la semilla, ¿no? En inglés la palabra es awareness, que es la conciencia, pero nosotros tenemos una sola palabra y ellos tienen varias para esto. Entonces, más interesante, porque awareness es como estar consciente y presente con lo que está sucediendo. Vos siempre estás ahí, presente. La segunda fuerza se llama Tengi Top y es la fuerza fundante. Cuando haces una macana, dicen, y cuando haces una macana y caes, necesitas caer arriba de algo firme que, en lo cual puedas rebotar para volver a surgir del fondo. ¿Sí? Si caigo y me mando una macana y me voy hasta el fondo, necesito un suelo firme en el cual poder volver a levantarme. Si yo el fondo está hecho de arena movediza, ¿sí? No hay de dónde rebotar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base del budismo? Si la fuerza fundante es la base del budismo, ¿cuál es? Sí, pero acá está puesto como refugio y bodhicitta. ¿Ok? Refugio de chi. Sí, se llama la fuerza fundante o fundacional. Decimos poder. Poder también, sí. El tercero es Nyenpo Kuntu Chupei. Esperen, en el anterior, Ten Gi Top, Ten es fundación, Gi es de, y Top es fuerza otra vez o poder. En Nyenpo Kuntu Chupei, Nyenpo es antídoto, Kuntu Chupei es actividad, y Top otra vez poder. Es la fuerza de aplicar el antídoto. Ven cómo está cambiado el orden, ¿no? Sí. Después lo vamos a ordenar como nosotros lo hubiéramos hecho, solo para divertirnos. Y esta es la fuerza donde haces algo para contrarrestar lo que hiciste. Porque acuérdense que el karma es como... Nosotros lo hablamos como semilla, ¿sí? Porque nos sirve hablar de esta manera. Es como energía, ¿sí? Es como que estás generando una energía en cierta dirección. Y si fue una dirección que no te conviene para tu iluminación en beneficio de todos los seres, entonces ahora tenés que generar una energía que sea opuesta y que vaya en la dirección que a vos te sirve para realmente iluminarte y generar mérito y sabiduría para iluminarte. ¿Entienden? Entonces, este es el antídoto. Y el antídoto tiene, Nyenpo Kuntu Chupei Top, tiene varias partes. Ah, yo sabía que me había olvidado de escribirles algo. Ok, vamos para allá. El primero se llama Dode Sabmo La Tempa. ¿Rojo anda? No. Dode, estos vienen del 3, ¿sí? Sabmo La Tempa. Anotémoslos y después les voy diciendo cada uno. Ahí son 5, ¿no? Está ese. 6. Es 6. Estos son 6 antídotos que nos está recomendando el maestro Shantideva que podemos hacer, los mejores antídotos. El primero es Dode Sabmo La Tempa, que significa, aquí en este caso, tempa es estudiar, y es estudiar las escrituras profundas del budismo, del canon budista. ¿Cuáles parece que son las profundas? Los sutras. Sí, pero ¿cuáles sutras? El corazón, diamante. ¿Los que tienen que ver con qué? Con la vacuidad. ¿Ok? Las escrituras profundas es código para escrituras que hablan sobre la vacuidad. Entonces, escrituras profundas del canon budista. Y la clave es que si vas a usar esta, en todas es así, ¿no? Si vas a usar, por ejemplo, vas a estudiar el sutra del corazón de la sabiduría, el sutra del cortador de diamantes, qué sé yo, para purificar X acción que hayas hecho ese día, y vas a estudiarlo, vas a leer tantos versos, qué sé yo, que lo haces con foco y decís, voy a hacer esto para purificar esto. No es al tuntún, ¿sí? Voy a hacer esto de tal a tal hora, estudiar esto para purificar esto que hice hoy a la mañana en casa o en la oficina o donde sea, ¿sí? Con foco. Tienen que direccionar el antídoto. Tompani Gompa. ¿Qué es Tompani? Shunyata. ¿Qué es? Vacuidad. ¿Sí? Tompani es vacuidad en tibetano. Shunyata en sánscrito. Gompa, ¿qué era? Meditar. Por Gom, ¿sí? ¿Se acuerdan? Meditar. Meditar en la vacuidad. Es el mega antídoto. Porque la vacuidad, tu entendimiento de la vacuidad corta la raíz del problema. ¿Sí? Todas las aflicciones mentales, la macana que hiciste, surge porque primero tuviste una aflicción mental. ¿Entienden? Primero hubo una perturbación de la paz de la mente por el aferramiento al yo, a lo mío y a lo que me pertenece y etcétera, y a mí. ¿Entienden? Entonces de ahí surge un movimiento que ya está totalmente oscurecido porque estoy creyendo que yo existo de mi propio lado. Y lo que sea que quiero o que no quiero que está allá afuera también existe como desagradable o agradable de su propio lado. Lo cual va a generar que haga un movimiento, ya sea para agarrarlo y obtenerlo o para empujarlo bien lejos de mí. ¿Sí? Entonces yo entiendo la vacuidad. La vacuidad corta de cuajo ya el inicio del yo que pueda existir de su propio lado y del objeto agradable o desagradable que pueda existir de su propio lado. Entonces es como una mega purificación entender la vacuidad. Y todos los textos siempre dicen, cuando hablan de purificar a través de entender la vacuidad, siempre dicen, según cual sea tu capacidad hoy. Porque, ¿viste? O sea, la capacidad de entender la vacuidad cambia, ¿no? Todo cambia y eso va cambiando también. Entonces, qué sé yo, lo que sea que entiendas hoy por vacuidad del yo y del objeto, del sujeto y del objeto, lo que sea que entiendas hoy, ya meditar en eso, ¿sí? Y eso mismo hace que siembres las semillitas para entender cada vez más. Después dice, de palatempa, y esta es recitar palabras secretas. En todos estos, a partir de ahora, la tempa es práctica. Ya no es más como era en el primero que les dije que era estudiar. ¿Primero con N y el otro con N? En realidad es con N, lo escribí con M pero me equivoqué todo. Es todo con N, tempa. Depa es repetir. Repetís mantras secretos como purificación. ¿Sí? Y para recibir los mantras secretos tenés que tener una iniciación, para lo cual es un lío. Así que podés simplemente repetir algún mantra que te haya dado alguien que a su vez haya recibido ese mantra de alguien valioso y no tienen por qué ser los secretos. Los mantras secretos tienen que ver con tantra, ¿sí? Pero para eso es toda una tradición y recibís un mantra y demás. Pero ustedes ya, por ejemplo, muchos de ustedes tienen mantras para purificar, como el mantra de Jetson Kappa. Ese es un mantra muy poderoso para purificar. O sea que es por ejemplo, puedo hacer la purificación con el mantra de Jetson Kappa, ¿sí? Solo que primero tengo que haber acumulado la energía de las otras prácticas preliminares y sagradas para que esa purificación funcione. Pero después recontra funciona, ¿sí? Entonces, el maestro Dharmakirti dice que para que un mantra funcione tiene que tener dos condiciones. Tiene que haber sido compuesto, el que escribió el mantra tiene que ser un ser iluminado, o santo por lo menos, o por lo menos un bodhisattva de alto nivel. Y la persona que lo dice, o sea, vos cuando te estás purificando, tiene que ser una persona de corazón puro, que tenga una vida pura. No es que, viste, salís a chantajear a los demás y arruinarles la vida a los demás y no robar y lo que fuera y después venís a tu casa y haces el mantra. Oh, man, Padme Hum. No. O sea, vos tenés que tener una vida pura y el mantra no es algo que escribió alguien que sonó bien en una canción. Tampoco. ¿Sí? Próxima práctica. Kusuk la tempa. Kusuk es cuerpo santo. Si quieren, cierren las cortinas ahí si están muy asoleados, ¿eh? Como quieran. Kusuk la tempa es preparar representaciones físicas de los cuerpos santos de los seres iluminados. Ya sea que hagas pinturas, o esculturas, o collage, o lo que fuere. Representaciones físicas de los cuerpos de los seres santos. Dice cuerpos santos de los seres iluminados. Jetson Kapa dice que, por ejemplo, que crear un altar es parte de esta purificación. Kusuk la tempa. Acuérdense del foco, ¿sí? Estoy estudiando la vacuidad para purificar tal cosa. Estoy preparando esta obra, ¿no?, de arte o este altar para tal cosa. Estoy haciendo este mantra ahora específico para purificar tal cosa. Chupa la tempa, hacer ofrendas. Ese ya lo vimos antes. Es todo lo mismo que antes. Solo que ahora tenés el foco de hacerlo para purificar X cosa. Ah. Y la última, Zen la tempa, recitar los nombres de seres elevados. Puede ser recitar los nombres de, por ejemplo, bodhisattvas, de seres iluminados, recitar el nombre de tu lama, de los lamas del linaje. Esta puede ser una super purificación, ¿sí? Y otra vez direccionándola a tal cosa que vos quieres. Ese era el tercer poder según el orden de Shantideva, del maestro Shantideva, ¿sí? Que era el poder de el antídoto, que según nuestro sistema es el cuarto, ¿sí? Acá para el maestro Shantideva el cuarto poder es Nyenpa Le Landopei Top. Nyenpa es mala acción, esperen un segundito. Le Landopei Top es alejarse de. Y esta es la fuerza de restricción, donde te restringís de cometer una mala acción. Sí, pero eso es otro tipo de purificaciones. Acá te está como sugiriendo purificaciones distintas. Esas las haces también, o sea, dejas de hacer, en esta dejas, te restringís de hacer lo que sea que hiciste y empezás a hacer lo opuesto, ¿sí? Pero además te podés sentar o podés hacer estas prácticas, que son como distintas, ¿viste? Porque vos podés seguir, suponete que vos dañaste la vida de otros, entonces ahora dejás de dañarle la vida a otros y empezás a cuidar las vidas de otros, ¿sí? Pero al mismo tiempo te sentás a estudiar la vacuidad o estudias los textos que tengan que ver con vacuidad, meditas sobre el entendimiento de vacuidad que tengas, haces mantras específicos, repetís los nombres de seres santos, ¿entendés? Como aparte. Es como power esto. Nos está dando re power. Eso está buenísimo. Haces ofrendas. Si haces todo lo que te dice acá, las acciones negativas se van rápido. Acuérdense que después viene el coletazo, ¿no? Que es que cuando se va, generalmente te deja un bocado, cuando se está por ir. Porque son como esas, como que estás, suponete que es el dolor de cabeza, te estás muriendo. Y decís, bueno, ya está. esto será así, ¿no? Tenés conciencia de que estás purificando algo. Y por ahí a la hora estás espléndido, pero espléndido y más que espléndido, burbujeante. Te sentís con el prana que está fluyendo en el canal central y estás como después de tu mejor clase de yoga. Pero ¿cómo puede ser si al mediodía me estaba muriendo, estaba en el infierno y ahora estoy en el cielo? Bueno, algo se terminó. Ahí se terminó algo. Es como, es claro cuando se van. Hacen todo un barullo que te vuelve loco o con otras cosas que pueden pasar, ¿no? Y después cambia y estás en un lugar celestial. Es como una verdadera desintoxicación espiritual. ¿Sí? Lo que hubiera sido algo tremendo es esas horas, o esos días puede ser, lo que sea, o esos meses, lo que fuera, de tortura. Pero hubiera sido el fin. Y un renacimiento en un lugar mucho más doloroso y mucho más largo. Entonces, bueno, ya está, me lo saqué de encima. Y una vez que se fue, se fue. Eso acuérdense, una vez que lo purifican y que sienten que se fue, se fue. No le vengan con la Grecia Colmenares de vuelta llorando con el tema. Es como que tienen que realmente sentir que se fue. ¿Ok? Grecia Colmenares es de telenovelas. Pobre, no sé, mira, pero yo le agarré el nombre y... Ah, mira, por eso debe ser. Y la cuarta es la restricción, donde decís, no voy a hacer esto por un tiempo posible, ¿sí? Sean 30 segundos. No voy a criticar mentalmente a mi amigo, enemigo invisible durante los próximos 30 segundos. Y te pones el relojito este con el timer y esos 30 segundos pensás en todas las cualidades positivas que tiene esa persona. Y te forzás, ¿viste? O pensás en cualquier otra cosa. Pero 30 segundos, termina y ya podés darle. No. Y termina, suena la campana y tratás como de... Si lo pudiste hacer por 30 segundos, es porque esa persona no es imbancable de su propio lado. Eso ya te demuestra la vacuidad de esa persona. Si esa persona fuera imbancable de su propio lado, vos no hubieras podido hacerlo ni un segundo. Entonces eso nos da esperanza. Caramba, yo soy la creación de esa persona. Yo estoy creando esta persona. Es mi creación. Entonces puedo crear otra cosa. Cada instante de esta vida, que creo que es como fijo y ¿no? que está ahí, son momentos. Son momentos de conciencia. Sensaciones físicas, emociones, pensamientos. Tuc, tuc, tuc, tuc, todo el tiempo. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, ¿no? Y es una creación, entonces yo lo estoy creando. Y pude, gracias a mi virtud, frenar 30 segundos de pensar mal de alguien. Imagínense si puedo frenar de pensar. Eso sería una cesación. Eso sería ya nirvana, ¿no? Nirvana es la cesación de todas los kleshas, de todas las aflicciones mentales. O sea, imagínate nunca más volver a pensar mal de nadie. Pero bueno, vamos por 10 segundos, 30 segundos. Pero parece, uno dice, pero eso es poco, pero ¿entienden que ahí está la posibilidad? Claro. Si las cosas fueran como se nos aparecen engañosamente, entonces no habría chance de frenar 30 segundos, ni 10, ni nada, y solo el Hijo de Dios podría hacerlo. Pero como yo no soy, entonces yo no puedo. ¿Me entienden? Pero como puedo hacerlo, aunque sea... Porque, por ejemplo... Todo este rato que estuviste en la clase y todo, no estuviste criticando a esa persona mentalmente. Eso implica que esa persona es vacua y que viene de vos. Porque si esa persona no fuera vacía, sería como... ¿Alguien tiene un palito para escribir? Es como con esta, que es antigua. ¿Qué es esto? Una lapicera. ¿Cómo pueden decir que esto es una lapicera si no está escribiendo ahora? Claro, pero sin contestar como el speech que ya sabemos, ¿no? De verdad, o sea, de verdad, miremosla. ¿Cómo puedo decir, porque cuál es la definición de lapicera? algo que escribe. ¿Sí? No está escribiendo. Tiene potencial para escribir. No, si es algo que escribe, tiene esencia de escribir. ¿Entienden? Cuando algo es, lo que pasa es que no hay cosas así. Entonces estamos acostumbrados a hacernos la trampa todo el tiempo con absolutamente todo. Pero si algo fuera, si algo es. Con lo cual, una cosa que escribe estaría escribiendo. Nosotros ya nos hacemos trampa cuando decimos, bueno, pero tiene potencial para escribir. No es que vos la haces, todos hacemos esa trampa. ¿Entienden? Bueno, es una mala persona. No es una mala persona, si a mí me cae re bien. Bueno, porque todavía no lo conociste. ¿Entienden? Pero de verdad, si es una mala persona, es una mala persona. Y si te hace mal, te tiene que estar haciendo mal ahora. Y vos no pudiste haber pasado una buena clase este mañana, porque esa mala persona estaría volviéndote loco todo. No hay break. Si algo es algo, es. Y esto no dejaría de escribir. Y de verdad, nunca podría funcionar como un objeto para escribir, porque no lo podríamos agarrar. Estaría todo el tiempo escribiendo solo. Es independiente. Si existe de su propio lado como objeto para escribir, no depende de que yo lo agarre. No depende de que yo ponga un papel abajo y haga así. Es independientemente un objeto para escribir. Eso es. ¿Sí? Ahora, ese objeto no existe. El objeto que es un objeto para escribir, independiente de que alguien lo agarre y lo utilice como tal, ese objeto no existe. Y esa es la vacuidad de este objeto. Simplemente algo que nunca fue, nunca va a ser y nunca podría ser. Y nosotros basamos toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía está puesta en cosas que no existen. Es patético. De verdad, cuando Geshe-la dice, si vienen los extraterrestres de un país y un planeta iluminado y los ven, es como... Están corriendo atrás de objetos que escriben de su propio lado. ¿No se dan cuenta que si escriben de su propio lado tendrían que estar escribiendo ahora? Como Harry Potter. Entonces... Es muy poderoso. Por eso es que, entienden, meditar en la vacuidad, meditar en estas cosas, tiene el poder de destruir, de desactivar completamente los karmas negativos. Porque los karmas también son vacuos. Si no, no lo podría destruir. Tengo que entender la vacuidad del karma para poder destruir el karma. El karma también es una proyección de la mente. Igual que esto, que llamo lapicera. Estoy forzada a llamarla lapicera. Y escribe. Funciona para mí de esa manera. Y estoy forzada. ¿Entienden? Y los karmas me voy a ver forzada a ver las consecuencias de mis acciones. Aunque todas mis acciones sean vacuas. Y el karma es vacuo. Igual estoy forzada. Porque es vacuo, funciona. Si esta lapicera no tuviera vacuidad de ser un objeto para escribir, yo no podría usarlo para escribir una nota acá. No podría usarlo. La vacuidad es lo que hace que las cosas sean posibles. Y la semilla para desactivar karma sería vacuidad. Exactamente. Sí, entender. Entenderlo. No es que es una cosa que está ahí que la agarrás y la pones arriba de la mesa, ¿entendés? Es la ausencia de algo. Pero entonces es entender la vacuidad lo que hace que yo pueda destruir. Hay muchas maneras de probar la vacuidad de esta cosa. ¿Sí? La del perrito, las partes. Muchos conocen la de las partes también. ¿Sí? ¿Cuántas partes tiene esto? ¿Es una cosa o es muchas cosas? ¿Cómo puede ser una cosa ser muchas cosas? ¿Cómo puede una sola cosa, tener muchas partes? Ya ahí se nos tiene que hacer cortocircuito y quemar el chip. Si vos te vas a un retiro y meditas sobre cómo puede ser que una cosa tenga muchas partes, ya se te quema el chip. Es imposible. Salvo que vos lo estés creando con tu mente. Es la única forma de que una cosa tenga muchas partes. Que a su vez, cada parte tiene cuántas partes. ¿Pero por qué dicen infinito? Porque si yo me voy a la punta de esta flecha ahí, esa punta de esa flecha y la miro con un microscopio, tiene partes. Siempre va a tener un arriba, abajo, costado, costado. Y el arriba de ahí arriba, a su vez, tiene arriba, abajo, costado. Y el arriba de ese arriba tiene arriba, abajo, y no lo podés jamás llegar a decir cuántas partes hay. Es infinito. ¿Cómo puede una cosa tener infinitas partes? Ah, no, porque entonces el ojo lo que hace es, va construyendo. Entonces construye, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. No se puede, es infinito. No hay tiempo. Estarías todas billones de vidas para construir la punta de la punta de la punta. Es imposible. Estamos construyendo la realidad momento a momento. Y eso es extraordinario. Porque darse cuenta de eso, ¿entienden? Es extraordinario. Es tan, no sé cómo decirles, pero ¿se dan cuenta? Yo creo que se dan cuenta, están todos enchufados. ¿Qué es lo que está haciendo eso? ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que está creando al mundo tan grande? ¿Qué es? Porque no es yo. No, yo no existe tampoco. Claro. No. ¿Qué? Millones de semillas de bondad, depende de lo que estés consiguiendo. ¿No? Como que está en marcha. Pero no es yo, Carola, estoy creando esta lapicera. Claro. ¿Entendés? Porque esa es otra trampa. Después caemos en esa. La lapicera es re vago, pero yo... ¡Me rayaste mi auto! ¿Entendés? ¡Me robaste mi galletita! ¿No? Pero la galletita. Voy, doy la clase de la lapicera. Pero me robaste la galletita. Era mía. Porque la vacuidad del yo es muy... O sea, si esto es patinoso y nos hacemos trampa todo el tiempo y decimos tiene esencia de... ¿no? Cuando hicimos la charla interreligiosa, en las preguntas que había, una de las preguntas estaba buenísimo. Una señora, no era una pregunta, era un statement, decía, es una lapicera. Es una lapicera. Cuando todos se van, es una lapicera. Lo que pasa es que no hay nadie para darse cuenta que sea, pero es una lapicera. Y todos creemos lo mismo que esa señora. Una de las cosas que por ahí te dicen, cuando explicas la... Espera un segundo, Feli. ¿Vieron cuando se quedan como...? Que es como un espacio. Se genera un espacio, ¿vieron? Si esto queda acá apoyado y no hay nadie para percibirlo, ¿sí? Ni moscas, ni perros, ni humanos. De verdad, nos vamos todos, cerramos las puertas, cerramos las ventanas, la casa está re limpia, no hay ni moscas. ¿Qué es? En ese momento preciso, ¿qué es? No cuando vos entraste, cuando el perro entró, cuando la mosca entró y se paró acá arriba. No, no. En ese momento. Se genera un espacio, ¿vieron? Sí. Esa es la sensación más cercana que podemos tener por ahora a la vacuidad. Es como... medio que se te corta la respiración. Pero no por susto. Porque se genera como un silencio total. Que es como una ausencia de... todo tipo de todo, y hay como un potencial total, es como todo, nada. Cuando ustedes logran, ya estoy con vos. Cuando ustedes logran estos momentitos, esas son las meditaciones de vacuidad. Cuando logran esos momentos, dicen, Geyela dice que la vacuidad es como un chancho aceitado. ¿Cómo era? ¿Aceitado? Engrasado. Más la grasa es que aceite. Un chancho engrasado, ¿viste qué? ¿No? Se te escapa de las manos. Entonces vas a lograr ese momento, lo logras y te quedas ahí. Lo agarras, te quedas ahí. Pero obvio sin grasping. Entonces, está ahí. Lo tenés. Y después se te va. Y volvés a hacer. ¿Qué eran los cuatro pasos de quién? De... ¿Qué dijeron? Kedrupje. ¿Quién es Kedrupje? El otro discípulo de Jetson Kappa. ¿De qué años era Jetson Kappa? Ok, el otro discípulo, el que estábamos viendo antes, que estamos viendo el comentario de Gyepsalje, es el discípulo principal, y el otro discípulo principal es Kedrupje. Kedrupje habló de estos cuatro pasos para captar la vacuidad. ¿sí? Y en el último paso es cuando te quedas con ese silencio y se te va. Como que volvés a respirar, volvés y empezás de vuelta. Ves la cosa tal como la ves como es, la ves con, como la ves siempre, la ves con ignorancia, ta, ta, ta, y después empezás a hacer el análisis y te quedas con el silencio. Son pequeñas preguntitas que se tienen que hacer. ¿Cómo puede una persona ser imbancable y amorosa al mismo tiempo? ¿Cómo puede una cosa ser muchas cosas? ¿Cómo puede ser una lapicera y un objeto para masticar? ¿Cómo puede tener partes una sola cosa? ¿Cómo puede el imbancable ser la mejor amiga de Analía? Eso ya nos tiene que quemar el chip. La computadora, si tuviera que tener estos problemas, empezaría y se quema. Porque no está. No existe que una cosa tenga muchas partes. Que una persona pueda hacer muchas cosas. Y no solo dos cosas, imbancable y amorosa. ¿Cuántos vos hay acá? Tantos como los que se están percibiendo ahora. Y Geshe-la lo dijo en el retiro, dijo algo muy lindo, ¿se acuerdan? Al final dijo, la vacuidad es lo que hace posible que estén todas estas historias al mismo tiempo conviviendo. Todos los vos que hay, todos los yo. Exacto, todo y en este salón, ¿no? Y después en el planeta, 7.000 millones de personas, más todos los otros seres, todos siendo montones de distintas cosas todo el tiempo para todos, gracias a la vacuidad. Si no, la persona imbancable es imbancable desde que la concibe su mamá. Ya tiene, es imbancable, sale, los enfermeros no se lo bancan, nadie se lo aguanta, nadie, nunca, y siempre en el mismo grado, porque eso es esencia. Sí, tenías una pregunta. No, yo eso que vos decías de ese instante que te pasa con la lapicera, lo llevé a los elementos, al sol, o a la luna, y cómo encontré, el sol es sol para todo. Sí. Y la oscuridad. ¿Cómo lo llevas ese entendimiento por ahí? En el Yoga Sutra está, ¿se acuerdan? La vacuidad del sol, de las estrellas, de la tierra. Estudien el Yoga Sutra, está re lindo. Sí, porque no es lo mismo para todos. Cuando estás en invierno. No, ya con eso, ya con que cambie un poquito una vez, ya no es lo mismo. No es lo mismo estar quemándote en el desierto. Que decir que bueno el solcito que te entra por la ventanita de la cárcel y que tenés un poquito de sol, que estos que se están muriendo allá con el sol que les viene, si viene fuerte y fuera verano, y los otros allá que no, ya eso cambia. El hecho de que se mueva. Las cosas, si no fueran vacías, no podrían ni moverse. Es que no podrían existir. No podría tener explosiones. No podría cambiar. ¿Entendés? El sol cambia. ¿Ibas a decir de la vacuidad del yo? ¿Era difícil el objeto? Claro, si es difícil el objeto, la vacuidad del yo es más difícil, porque el yo es el ego y no quiere. Una cosa es que yo te diga la lapicera, bueno, no existe su propio lado, está todo bien, pero yo, sí. Carola, pero por eso, digamos, cuando te encontrás solo, ¿no? No sé, estos retiros de 3 años, un retiro, sí. Claro, cierto, el objetivo por ahí es para poder entender mejor la vacuidad, entonces decir, no soy referente de, o sea, como nadie, como estoy solo, la persona, en este caso hablábamos de la lapicera, pero cuando es una persona la que está en un desierto durante 3 años, que no es referencia, no tiene referencia de nadie ni de nada, ¿qué es? Es ahí, o sea, es más. Está bueno, no, yo nunca hice 3 años, lo máximo que hice fue 1 mes. Sí. Pero les puedo decir que en 1 mes o en menos tiempo ya entras en contacto muchísimo con todas estas cosas. Muchísimo. Porque, primero porque, por ejemplo, no tenés con nadie que te esté molestando y tenés todas las mismas aflicciones mentales que siempre le echan la culpa a alguien que es el que te las provoca. Entonces te aparecen momentos de un amor inconmensurable, pero no está las personas que vos generalmente te generan esto y vos decís, es por esta persona. Después entras en periodos de odio, o sí, de enojos, y no tenés un objeto con que rebotar. Entonces ahí ya empezás a decir, esto está interesante. Se empieza a poner muy, muy interesante. Y el no tener referente, no ver a nadie, que nadie te vea, es parte de esto de... ¿No? Está re bueno. Las meditaciones que estamos aprendiendo ahora, todas estas meditaciones que estamos haciendo, nos los van a llevar a entender la vacuidad del yo y de las partes del yo muy bien. Desde un lugar experiencial. Acá estamos hablando desde un lugar analítico. Y estas son meditaciones en vacuidad analíticas. Después tenemos otras que podemos hacer, que son las que estamos aprendiendo a hacer ahora, que son más experienciales. Donde ves un poquito más la experiencia. Pero esto, se sientan a esperar en el consultorio del médico y tienen un vaso. ¿Qué sé yo? Porque te fuiste a buscar agua al bebedero, en cosa. Y estás esperando 3.000 horas que te atienda el médico. Fíjense, esto está formado de esta forma, que es, no sé cómo se dice esta forma, cono. Esto tiene esta parte, pero miren esta parte. Pero acá hay un círculo. Eso ya te muestra la vacuidad del vaso. Es imposible que esto suceda. Es súper fácil, a mí me pasa mucho con las personas, ¿sí? Bajas un poquito la velocidad, por ejemplo, vos estás hablando y decís, ¡ay, qué calor, qué simpática Carola, o qué compadre lo que está diciendo! Pero como algo como el gesto, como el momentito en que le estás poniendo la cosa, o qué linda, ¿no? Así, hay un momentito en que le estás poniendo, y sí. El otro día esa persona no te da esas... No, esa misma sensación, no necesariamente. Amargo, sí. Sí, totalmente. Y no está mal que te gusten las cosas, ¿se acuerdan? Y la clase que viene en un ratito lo vamos a ver. No está mal que te gusten las cosas lindas, no es que entonces todo te da lo mismo ni para nada. El tema es entender, porque si yo entiendo que esto no puede realmente existir independiente de mí, para escribir, por ejemplo, de mí como alguien que lo perciba como un objeto para escribir y que lo use como tal. Entonces, enseguida, si yo entiendo la vacuidad de esto, entiendo lo que se llama originación dependiente de esto, que es las causas que crearon que yo pueda ver esto. ¿Y cuáles son las causas? Las acciones hacia los demás. ¿Sí? No hay una lapicera que esté ahí afuera de su propio lado. ¿Sí? Pero hay una que viene de cómo yo traté a los demás en el pasado. Entonces, cuando entiendo la vacuidad, inmediatamente me empiezo a poner ético. El tema es que si no tengo ética, nunca voy a entender la vacuidad. Por eso la ética es la base, ¿se acuerdan? Una persona no ética no puede entender la vacuidad. O sea, una persona que tiene el corazón sucio, no hay forma de entender esto. Te dicen, hay una lapicera, está ahí. Y el perro es un tarado, que ve otra cosa. Y una sola cosa puede perfectamente tener un montón de partes. Y no necesita estar escribiendo para hacer una lapicera. Porque tiene potencial de serlo y eso es todo. Y bueno, está ahí. Ahora, cuando se te va purificando el corazón, que este capítulo se llamaba Cómo purificar el corazón, empezás, primero te empiezan a oler mal estas cosas. O a oler mal o como que te hacen ruido. ¿Cómo puede una cosa ser muchas cosas? Y bueno, porque así es como son las cosas. No, así es como. Eso es lo que me contó mi mamá, mi papá, pero yo ya estoy ahora en otro nivel y puedo empezar a analizar que una cosa no puede ser muchas cosas. ¿Entienden? Pero para eso el corazón puro. Entonces para eso todas estas prácticas. Una de las cuales es tratar de... Por eso los textos dicen, según el grado de entendimiento que tengas en el momento presente. Cualquiera sea el entendimiento que tengas en el momento presente... Hacer la meditación sobre eso. Bueno, tienen una pregunta. El cuarto lo entendieron, ¿no? Dode, sabmo, La tempa, que es el poder de restricción. No, perdón. Nien pa le lan dok pei top. ¿Ok? Mi tibetano es extraordinario. Y ahí el poder de refrenarse. Entonces veamos los cuatro en orden, como los pone el maestro Shantideva. Él pone primero la fuerza de destrucción, que es el arrepentimiento inteligente, ¿verdad? ¿Nosotros en qué número lo ponemos ese? Segundo. El segundo. Después pone la fuerza fundante. ¿Y nosotros en qué lugar lo ponemos primero, ese? Primero. Después pone la fuerza del antídoto, que nosotros lo ponemos cuarto y él lo pone tercero. O sea, todo está para cualquier lado. Sí, está todo mezclado. Y después pone la restricción, que nosotros lo ponemos tercero y él lo pone cuarto. ¿Ok? Yo les sugiero que sigan haciéndolo como lo veníamos haciendo. Entonces, para los que no saben, el orden que nosotros ponemos es, primero sería la fuerza fundante. La que vieron ahí como fuerza fundante. Tomás refugio y generas bodhicitta. Después, la fuerza... Sí, pero ¿cómo lo llaman acá? No. La primera que dijo. Sí, pero... Destrucción. Perdón, ¿vos dijiste destrucción? Yo entendía restricción. La fuerza de destrucción, ¿sí? Esa es la segunda para nosotros. ¿Okay? Después nosotros ponemos la fuerza de restricción. Y la última, el antídoto. Y el antídoto en general es hacer algo que sea al revés de lo que vos hiciste, como dijo Irina antes, solo que acá tenemos otras cositas más para ponerle más power, ¿sí? Mucho más power. Los que hicieron el mantra de Jetson Kappa, ya ahora denle con ganas, ¿ok? Pregunta 4. La pregunta 4 les dice, ¿cuál es el método que podemos usar para alcanzar el nivel de arrepentimiento necesario para el primer poder? El primer poder según el maestro Shantideva, que es el poder de la destrucción. ¿Cuál es el método que podemos usar para alcanzar el nivel de arrepentimiento necesario para el primer poder? Y la respuesta es que tenemos que pensar en la forma, o sea, para poder generar arrepentimiento fuerte, nos dice. ¿Sí? ¿Cómo haces para generar un arrepentimiento fuerte? Pensás en la forma en que las semillas kármicas florecen. Que acá dicen las tres formas que florecen. En realidad florecen en cuatro formas. Cuando Geshe la dio el ICI este, dijo que estaban puestas acá como tres formas, pero que en realidad depende de la presentación en la que la veas. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las cuatro formas en las que florece, que serían las cuatro flores en el libro del karma del amor. ¿Todos tienen el karma del amor? ¿Cómo puede ser? ¿Está acá, Ro? Sí, está acá. Bueno, después sacarlo a la luz. Y el de Jesús también. Ese libro tiene todo el funcionamiento del karma puesto para gente simple, sencillo, sin ninguna complicación de los LCIs ni nada, bien resumido, obviamente que no tienen estos detalles que estamos viendo acá, pero que sirve como puerta de entrada para después empezar a estudiar cosas un poquito más detalladas, ¿sí? Y está divino el libro, yo quiero uno. Entonces, ¿de qué forma florece el karma? El karma, bueno, karma, ¿cómo, cuáles son las puertas por las que generamos karma? Cuerpo, habla y mente. La de la mente es muy importante porque en general la de la mente es la precursora de las otras. ¿Sí? Como que tenés un pensamiento, ya sea de querés algo o querés sacarte algo de encima, ignorantemente, sería un quiero algo de manera ignorante, me quiero sacar esto de encima de manera ignorante, que es eso que existe de su propio lado, esa persona insoportable que me molesta y que es imbancable, independiente de mí, yo no tengo nada que ver con mi enemigo imbancable. Él es imbancable, por todos lados donde va, todo el tiempo. Yo no tengo nada que ver con él, ¿no? Entonces después te encontrás con el problema que viene alguien y te dice, ay, pero a mí me cae re bien. Que lo conocí, me quedé encantada. No, pero eso es porque todavía no escuchaste las cosas que te voy a contar. Y te lo llevas a Starbucks a contarle. ¿No? ¿No? En los pasos de Starbucks diabólicos. Y lo llevas a contarle todos los defectos de esta persona para convencerlo de que... Pero esa persona por ahí no tiene las semillas que vos tenés. ¿Entiendes? Entonces, por más que vos lo convenzas, nunca va a percibir lo mismo que vos. ¿Y vieron qué duro que es convencer a esas personas? Tenés que invitarlos una y otra vez y mostrarles una y otra vez los defectos de esta otra persona. Igual no lo ven, pero bueno, porque son tarados. Es como el perro que no ve que eso es una lapicera. Es igual. Es tonto. El perro es tonto. No tiene el poder que tengo yo de darme cuenta que es una lapicera. Esa persona es tonta. No se da cuenta de que esa persona es mala persona. Pero también es muy frecuente encontrarse con gente que tiene las mismas semillas que uno, sí. Entonces hacemos grupos y sí. Es imbancable. Sí. Y van todos a Starbucks a hablar de la misma persona. Se juntan a tomar cafecito a chusmear sobre alguien. Y esa es la fiesta diabólica. Entonces, sí, generalmente nos pasan esas cosas que también es nuestras malas semillas que hacen que no solo tengamos las malas semillas de percibir que alguien de su propio lado es malo, sino que tenemos tantas malas semillas que se nos acumulan con que tenemos el karma colectivo de que vienen otros y nos dicen ¡sí! Vayamos a Starbucks y démosle con un caño. Y es como una fiesta de crítica, ¿vieron? Todos excitados a ver quién dice más cosas, porque no, porque no sabes, yo... Es el regocijo, la meditación de café de... Exacto. Y a la noche te vas a la cama a regocijarte de todo lo que escuchaste de esa persona que afirma lo que a vos te pasa. ¿Se dan cuenta? Eso es un karma tremendo. Tremendo. O sea, eso no es tener solo mal karma, es tener malísimo karma. Porque ya es muy feo haber sembrado semillas en el pasado como para que ahora se te aparezca forzadamente una persona como imbancable. Es forzado. Cuando yo les levanto esto, ustedes no tienen chance. Instantáneamente dicen marcador. Instantáneamente. Entonces, cuando aparece la persona imbancable, no hay chance. Instantáneamente decís imbancable. Ahora que todos te lo refuercen y que te suba a ese club, es muy pesado. Entonces, eso es como una corriente muy fuerte que va en una dirección, ¿vieron? Esto se trata, todas estas prácticas, por eso son tan poderosas y nos causan tantos obstáculos. Porque todas estas prácticas se tratan de dar la vuelta y enfrentar la corriente que se te viene... pero así como una avalancha, ¿sí? Como que se rompió el dique de Córdoba, de no sé cuánto, y vos estás ahí solito, parado ahí agarrándote una piedra, y se te viene el agua. Es así de fuerte. Y vas, ¿no? Como el salmón, que va y va. Y todos los otros peces lo miran, ¿a dónde va? ¿Viste? Van todos... Y el salmón... ¿Y dónde llega? Al mar. Al Dharmakaya. Llega al mar. No, va arriba, arriba, en contra de la corriente. ¿Ok? No sé dónde llega, pero es extraordinario el salmón. ¿A dónde va a ser río? Se va a morir. Pone los huevitos. Van a morir, sí, con huevos y se va a morir. Mi amor, llega al Dharmakaya y se llega al cielo. Pero va en contra de la corriente, ¿sí? Y eso es un poco, estas fuerzas son como que vas en contra de la corriente. Vas a tener que ir en contra de todas las fuerzas que vos mismo generaste. Esa avalancha la generaste vos. No es que, ¡ay, me pusieron en el río! Vos generaste la avalancha. Y ahora tenés que ir al revés. Es re difícil, pero es posible. Porque hay seres santos, y los vas a encontrar, estos seres santos. En el camino ese, así, que vas en contra del... ¿no? Y te llevan, ¿viste? Y de repente se me van a Miami, ¿no? Como digo, y se me fue. Y unos años más tarde, Miami no le funcionó. Y entonces vuelve. Y empieza de vuelta, ¿no? Los vemos, nosotros en el profesorado vemos mucho que se nos van a Miami y después vuelven. Y entonces se vuelven y en ese camino de volver encontrás un montón de seres santos que te van acompañando. No estás solo nunca en el camino. Y te encontrás con los compañeros del Sangha, que son los otros desorientados que van el cardumen de desorientado, que por eso está re bueno tener un sangha, porque es de verdad es como un cardumen. Podríamos hacer una remera, como tenía Ani, tenías una remera. ¿No? Está re buena esa remera. No, pero podemos... El sangha, podemos poner sangha y entre paréntesis cardumen de desorientado. Que van, porque muchas veces estás desorientado, ¿o no? Sí. No, ¿viste? Porque todo, todo es al revés. Te dicen, no, pero tenés carencia, entonces tenés que dar más. ¿Cómo puede ser? Si no tengo nada, ¿qué voy a dar? Y tenés que dar todo lo último que te queda. Es como, ¿vieron? Eso es ir en contra de la corriente. Entonces quedás como desorientado. Si tenés otros que van, y por ahí tenés otros que adelante, que van adelante que vos, y son los que tratás de respetar, ¿se acuerdan que les dije antes? Y admirar, y qué sé yo, los compañeros que van adelante. Y esos compañeros que van adelante por ahí ya tuvieron éxitos. Entonces te dicen, no, sí, sí, no tenés nada, da todo lo último que te queda. Vas a ver, a mí me pasó lo mismo y no sé qué. Entonces vos viste el pececito muerto ahí, tirás, vas tirando la ropita y te quedas desnudo. Haces camita. ¿Haces qué? La haces camita, vas tirando camita. Y es muy precioso el camino, es muy lindo. Y después la idea es que vas a dar vuelta todo. Y en ese dar vuelta a todo, te llevas a todos los otros peces que estaban yendo hacia la muerte. Porque van a toda velocidad. Y allá hay una pared gigante. Explotan. ¿Ok? A toda velocidad. Y vos estás al revés. Estás tratando de ir en contra. Pero la idea es que después te los llevas a todos con vos. Pero entienden que el camino lo tenés que hacer vos. Sí o sí. Es como que vas generando esa fuerza y después tenés cada vez más fuerza, más músculo para poder empujar más esa agua y llevártela para allá. Salió buena la metáfora del agua. Bueno, ¿a qué venía esto? Entonces, las tres partes que dice acá de cómo florece el karma son, una es, florece en cómo vas a, en qué reino vas a renacer en la vida que viene. ¿Sí? ¿Cuántos reinos había? Vero, ¿me pasas el cuadro que está ahí en la entrada? Entonces acá Vero tiene el cuadro de la rueda de la vida. ¿Ven? Y acá lo tienen dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Claro, la primera forma que el karma florece es que determina tu próximo nacimiento. ¿Sí? Entonces, el nacimiento este, ¿dónde naciste? En el reino humano. De los humanos. Uy, que sin anteojos no vio nada, pero está acá. ¿No? Está acá. Sí. En el reino humano. Ahí tenés tus anteojos. ¿A dónde? Gracias. Entonces, nacimos acá. ¿Sí? Otra forma es que genera, acá lo que ponen juntos son un resultado similar. Esa es la primera pregunta. Sí, un resultado similar y el hábito de hacer lo mismo. Claro, que nosotros las vemos así, pero acá las ponen como juntitas. Pero ustedes las pueden poner separadas. Igual ya las saben todos. Y si compran el karma del amor, se lo van a aprender de memoria. Entonces, nace como que nos pasa algo similar. Nacemos en X reino y nos pasan cosas similares a las que nosotros le hicimos antes a los demás. Entonces, si yo fui generoso con los demás, ahora me pasa algo similar. Los demás son generosos conmigo. Si yo fui cuidé la vida de los demás, ahora me pasa algo similar y mi vida está protegida, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo el hábito, acá lo ponen como si fuera, a veces va junta, a veces no, nosotros cuando lo estudiamos no lo vemos juntos, nosotros lo vemos como otra forma en que el karma florece, es que tenés el hábito de hacer lo mismo. Si venías como de una energía, de un momentum, de cuidar la vida de los demás, vas a nacer en esta vida y vas a ser de esos chiquitos que que cuidan las hormiguitas, ¿viste? Como era uno de mis hijos, y que no pisen las hormigas. Entonces estaba acá en el colegio y era todo, ¿viste? Cuidado las hormigas. Entonces ponía barricadas para que no pisen las hormigas, y que cuando sus amigos jugaban al fútbol no pasaran por arriba del hormiguero, y etcétera. O sea, nacés con esas tendencias. Nadie te dijo nunca, no sé, hacé fuertes para cuidar a las hormigas, ¿entienden? Ya naces. O el chiquito que nace y que ya tiene tendencias de mentir o de robar, y son como tendencias, ¿sí? Que por supuesto pueden darse vuelta, tanto las positivas como las negativas. Las positivas las tenemos que seguir cultivando, las negativas tenemos que hacer los cuatro poderes de purificación, ¿sí? Y después, como el último, es que es el resultado ambiental, que serían los detalles del lugar donde naces. O sea, una es, la primera era que determina el reino en el que vas a nacer, que es como una cosa general, y esta otra sería como los detalles de ese reino. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un lugar peligroso? ¿Es un lugar árido? ¿Es un lugar húmedo? ¿Es un lugar que tiene agua o que no tiene agua? ¿Es un lugar que tiene peligros, qué sé yo, porque tiene grietas, abismos, acantilados? ¿O es un lugar llano? ¿Es un lugar donde hay gente peligrosa? ¿Es un lugar que tiene feo olor? Hay muchas cosas sucias, hay mucha suciedad, hay desorden, hay orden. Todo eso son resultados kármicos. Todo lo que vos, la experiencia que vos tengas de Buenos Aires es tuya. Compartís un montón de cosas con otros que tienen karmas similares a vos. Entonces te lo afirman. Y a veces te parece que es algo que existe de su propio lado, porque otros te dicen que experimentan la misma inseguridad, por ejemplo. Pero la inseguridad es tuya. ¿Sí? Viene de haberle causado, según como lo experimentes, miedo a los demás o situaciones de estrés a los demás o lo que fuera. Entonces ahora puedes decir, vivo en un país inseguro. ¿Quién vive en ese país? Yo. ¿Quién percibe eso? Yo. Nunca podés escaparte de lo que percibís. ¿No? ¿Está? ¿Quién percibe el imbancable? Yo. ¿A quién irrita el irritante? A mí. ¿Todo el tiempo me irrita igual? ¿Todo el tiempo vivo en un país inseguro? ¿Tuvimos muertos de miedo hoy acá todo el día? Había aviones y bombas y... ¿no? ¿Viste? Interesante. Bueno, esos son los tres. Pregunta 6. La pregunta 6 dice, describe los cuatro pasos usados por el maestro Shantideva en su explicación del primero de los cuatro poderes. Yo les voy a dar el primero y los demás lo buscan en la lectura. ¿Sí? Pregunta número 6. Esta es la descripción de los cuatro poderes del maestro Shantideva y nos da cuatro pasos. Y el primer paso es una explicación del proceso de generar arrepentimiento, que se logra considerando cómo se ha cometido una acción negativa. Todos desean tener su computadora en la mano, ¿no? Una explicación del proceso de generar arrepentimiento, que se logra considerando cómo se ha cometido una acción negativa. Entonces, ya está, eso para que lo registren cuando lo vean en la lectura y que les quede claro que ahí empieza. Van a ver que son cuatro cosas, se las explico rápidamente. Entonces él nos explica, o sea, cómo hacemos para ponerle poder a esto del arrepentimiento, ¿sí? Y nos dice, una de las cosas que podemos hacer es generar arrepentimiento por miedo a morir mientras que todavía tenemos un montón de karmas negativos que no hemos purificado. Si te falta... incentivo para hacer las purificaciones, acá él te lo da. ¿Está? ¿Cómo sería morirte? Porque la vida, él dice ahí, el señor de la muerte no espera que vos hayas purificado todo y después te lleva. ¿Viste? ¿Cuánta gente está en el lecho de muerte desesperado tratando de confesar algo y ya no pueden casi ni hablar? ¿sí? Y quieren sacárselo de encima, está buenísimo eso, para no llevárselo, porque la mente continúa, ¿ok? La mente y el cuerpo se tocan y comparten un montón de cosas, pero no son lo mismo. Entonces, cuando el cuerpo se muere, la mente no se muere. Acá podemos poner ahora una bomba atómica, explotarla, y en un segundo todos los cuerpos son completamente aniquilados y la mente no le pasó absolutamente nada. Podés ponerle una pistola en la cabeza a una persona y matarlo y que el cerebro le explote por todos lados y a la mente no le pasó nada. Porque son cosas diferentes. Se puede asentar en el cerebro y puede tener partes como asentadas, pero no es lo mismo. Que termine la actividad cerebral no quiere decir que a esa persona se le haya terminado su mente. Entonces, ¿qué pasa si tenés un montón de acciones negativas y todavía y te estás por morir? ¿Viste? Entonces esto te motiva ahora a decir, bueno, hagamos purificaciones, hagan purificación yo todos los días hagan purificación. Van a tener un montón de dolores de cabeza. Pero bueno, pero están haciendo purificaciones. Después dice, la práctica de generar arrepentimiento, considerando especialmente cómo has cometido acciones negativas que no tienen ningún sentido. Y esto les va a dar toda una explicación, que por favor léanlo, donde él habla de que hacemos montones de acciones negativas para nuestros amigos, para nuestros familiares, para nosotros mismos, por nuestra carrera, por esto y por otro, que son todas cosas efímeras, que se van a desaparecer, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra carrera, nuestro nombre. Y hacemos montones de cosas que las pone acá como tontas, como que sin sentido, porque estás actuando y estás haciendo algo malo creyendo que te va a traer un buen resultado para defender a tal o lo que fuera, y leanlo en el texto. Y la práctica de aprender a temer las acciones negativas, esa sería la última. Y esto es simplemente que a medida que estudias cada vez más y más, entendés las acciones negativas y sus consecuencias, y entonces tratás de esquivarlas lo más posible. Realmente todas las tendencias que traes de vidas pasadas, viste, estos chicos que nacen y, como dije, unas que tienen buenas cualidades, pero también nacemos con unas lindas y nacemos con unas malas, ¿no? Bueno, todas esas con las que nacemos las tenemos que dar vuelta. Tenemos que ir como viéndolas, primero darse cuenta y después las vamos dando vuelta. ¿Tenés tendencia a mentir? Ok, registralo. Date cuenta que está esa tendencia. Hacé una nota, marcalo, hacé tu book, lo que sea que hagas. Y empezá a darle la vuelta. ¿Tenés tendencia a no poder compartir, a ser poco generoso? Y bueno, ¿y cómo nos damos cuenta, aparte, si tenemos tendencia? Porque el afuera nos empieza a mostrar. Si tenés tendencia a mentir, vas a empezar a estar rodeado de gente que te miente. El país, la presidenta, todo, por todos lados lo vas a ver. Si tenés tendencia a ser poco generoso, vas a tener carencias. No vas a poder pagar las cuentas, te falta plata. Y entonces es como que el afuera instantáneamente nos muestra nuestras tendencias. Es solo darse cuenta. No es que es difícil darse cuenta. No necesitas ir a ningún gurú adivino de la bola mágica que te diga. Mirá a tu alrededor. Escuchá tus pensamientos. Pregunta número 8, y ya con esto terminamos y nos vamos a descansar. La 7 la tienen en el reading, en la lectura. Y la 8 dice, ¿cuál es el objetivo de la comparación entre el terror de la muerte con el tipo de castigo en el cual se le corta un miembro a una persona? Y esto es, por ejemplo, dicen, no sé, alguna película que a alguien le dicen, bueno, ahora te vamos a guillotinar o ahora te vamos a cortar un brazo. Camila. Braveheart. Pero Braveheart es brave. Algún otro, ¿no? Y que entra como en ataque de pánico, ¿no? Solo porque le van a cortar la mano, suponete, ¿no? Y una lucha por la mano. O una lucha por el dedo, o porque te van a cortar el brazo, o lo que fuera. ¿Se imaginan ese momento? O sea, como hay que ponerse en ese lugar, donde estás ahí, vienen los nazis y te agarran y te dicen, bueno, ahora necesitamos una pierna, así que se va la tuya. ¿No? Fuerte. eso es como así de chiquitito, dicen, por eso nos pide acá que hablemos, comparado con el terror en el momento de la muerte. Porque nosotros, suponete que se te va la mano, se te van a cortar la mano. Estamos totalmente identificados con la mano forma parte del yo. ¿Sí? Cuando se va la mano, sentimos que se va una parte del yo. Cuando te morís, se van todas las partes del yo. El yo es el que se muere. ¿Está? Se muere el cuerpo físico y se muere el yo. Nada más. Pero como estamos totalmente identificados con el yo, con que solo te saquen un dedo y te digan, ahora te cortamos solo el dedo, ni vayamos a la mano, solo un dedo, y ya estás, ¿no? Con el yo, es como tremendo. Entonces, esto sucede, estos terrores vienen en el momento de la muerte, para que sepan, si les interesa, después de que la persona ya está dada por muerta clínicamente. Por eso mueren. Cuando ves a algunos morir, los exacto, esto viene, esto es como el después, un rato después. ¿Sí? Que es cuando empezás como a perder el yo completamente, a disolverte completamente. ¿Sí? Así que, eso, nada. Es como la motivación, ¿no? El objetivo es, todas estas cosas te la dicen porque son cosas que, o sea, hay realmente grandes meditadores que entran en estos espacios y pueden ayudar a las personas que están en ese momento a pasar por ese momento de la mejor manera posible, porque eso determina el próximo momento. ¿Sí? Entonces, la idea es practicar ahora. Mientras que podemos y estamos en este estado, que aunque tengamos días infernales acá en la Tierra, nunca son comparados con esos momentos. ¿Entienden? Entonces, mientras que podemos y tenemos, qué sé yo, sí, bueno, te duele la cabeza, o te duele el brazo, o tenés baja presión, o no sé qué te pasó, el tío de la tía, o lo que fuera, no es excusa para no hacer nuestras prácticas. Eso es para lo que nos dicen. Y dicen una cosita más. Como que no esperen al momento de la muerte para arrepentirse de las acciones negativas que hicieron en esta vida. No es un buen momento. Porque aparte puede cargar en cualquier momento, nos podemos morir. Y por ahí no hay ni tiempo, es un accidente, no hay ni tiempo. ¿Sí? Entonces dice, debemos tener un fuerte arrepentimiento ahora por nuestras acciones negativas del pasado y aplicar continuamente los cuatro poderes para purificar nuestro karma negativo. Así, de esta manera vamos a poder evitar el dolor y el terror de la muerte. Porque un corazón puro, este era el capítulo del corazón puro, ¿sí? Un corazón puro experimenta otro tipo de sensaciones el día de su muerte. Claro, este es lo que nos falta. Claro. Y aparte porque vas disolviendo también la idea del ego, ¿no? Claro. Con el estudio de la vacuidad. Eso es el corazón puro. Eso es. ¿Sí? Corazón puro, traslúcido, que puede ver la vacuidad del yo. Entonces, cuando se disuelve, nunca estuvo ahí, así que lo que se está disolviendo no existe igual. Es una idea. Funciona, es una idea. Por eso se pueden dirigir los grandes lamas hacia donde van, ¿no? Como los tulpus. Claro, se dirigen hacia su próximo momento. Claro, porque entras en el bardo. Estoy en el ACI 8. Ahí tienen todo el proceso. Por eso todas las religiones, si te das cuenta, la católica y la tibetana, que es su religión de la filosofía, le cantan 7 días, ¿viste? Y los católicos la novena, 9 días de rezo continuo. Debe ser porque están desesperados. Sí, son 49 días. 49 días. 49 días. En cada 7 días tiene la chance de volver a tomar otra forma. Y si no se da, porque es difícil encontrar formas. O sea, no es que las formas estén en la fábrica y vos vas entrando. Es difícil tomar ese momento. Si no se da, entonces hay otra, pero a los 49 días ya seguro que tomó una forma. Seguro. Y olvídense de que es la fábrica de cuerpos y que hay una cosa llamada X, que es tu esencia, que entra. Y entonces ahora es un perro. y después se va y la esencia sigue ahí y ahora entra y es un humano. No, porque después se va, si no tendríamos memoria de las vidas anteriores. Y es esencia, ¿no? Bueno, se puede igual, se puede. Pero piensen más como en momentos de conciencia. Ahora estamos experimentando esto y en 30 segundos podríamos estar experimentando otro de todos esos reinos que les mostré. Así. No es que está allá, a lo lejos. Y... No, no, es así. Es la experiencia es ahora y la otra es en un ratito. ¿Sí? Y en un momento es un objeto para escribir. Y un ratito después es un objeto para... O sea, el bardo no tiene lugar. El bardo es un clic. Sí, o sea, no hay lugar. No hay lugar. Yo siempre me pregunto, ¿dónde es el lugar del bardo? Claro. Bueno, esa es la meditación del espacio. Sí. Que es aquello. Yo le pregunté a Scott, ¿dónde es el bardo? Cuando la mente muere, ¿a dónde va? Al espacio, al cosmos, estamos entre las estrellas, ¿no? Entonces, yo siempre pienso eso, ¿dónde vamos? Y me dijo, no, vas a la vacuidad. ¡Help! sí, no hay un lugar. Es un lugar físico. No hay un lugar. No, no es que hay un lugar donde está Samsara, un lugar donde está Nirvana, un lugar donde está el bardo, un lugar donde está el infierno, un lugar. Es que si hubiera un lugar, no habría vacuidad. O sea, si hubiera un lugar, sería... Pero creemos que hay, ¿vieron que creemos que pero hay? Siempre sería yo creo que es por nuestra tradición judío-cristiana que todos fuimos criados ahí. Creemos que tomar refugio es tomar refugio en alguien que te va a proteger. Que está ahí afuera, independiente de vos, que existe independiente de su propio lado y que te protege si rezas lo suficiente o si haces algo suficiente, te va a proteger. Y si te morís, vas a un lugar. Creo que es por esa, por la tradición entendida de esa manera como nos fue transmitida a nosotros, que no quiere decir que haya sido como fue enseñada, pero por lo menos así fue transmitida. Y entonces tenemos la idea de ir, venir, salir, entrar, y de algo, un ser que nos protege. Lo cual no quiere decir que con una virtud extraordinaria vos puedas llegar a proyectar a un ser superior que te protege. Pero nunca va a ser independiente de vos, que lo proyectás. Pero podés llegar a proyectar un Buda que te protege, pero siempre sos vos el que lo ve así. ¿Dejamos acá? Oh. ¡Qué potentes que son! Bueno, ¿tienen preguntas para contestar? Por favor, contesten las preguntas, hagan las tareas. Está buenísimo el CIE. Y las, o sea, contestar las tareas y todas estas cosas es la única manera de realmente como bajarlo, aprenderlo lo suficiente como para poder después transmitirlo. Si solo lo escuchan en una clase, les falta todo esto. ¿Ok? Bueno, empecemos, son 3:30. Empecemos, ¿a qué hora? ¿Qué hora había dicho antes? Era 4:30, decía, ¿no? ¿Quieren empezar 4:30? ¿Quieren empezar a las 4:10? ¿4:15? ¿4:15? ¿Eh? Yo me voy a ir a caminar una vuelta, así que 4 no. ¿4:10? ¿Les parece? Sí. Listo. Acá hay... Okay.